conocí, mi Señor, cuando tu voz yo pude oír, se estremeció todo mi ser al escuchar el murmullo de tu voz. Y desde entonces enamorado estoy de ti, Señor. Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Enamorar en mi ser, todo mi amor es para ti, toda mi vida te doy, ocupa tú el centro de mi corazón, yo te amo con todas las fuerzas, mi Señor.